una aventura más de Opio en las Nubes, nuestro espacio para disfrutar de la literatura, un podcast del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Hola, buen día para todos. Les saludamos nuevamente desde nuestro podcast Opio en las Nubes, un esfuerzo que hacemos desde el Comité de Periodismo de la Institución Luis Carlos Galán Sarmiento para la difusión de la cultura y sobre todo de la literatura, y especialmente de la literatura infantil y juvenil. Teniendo en cuenta que somos una institución educativa, pues queremos guiarnos o guiar a nuestros oyentes hacia este ámbito de la literatura. Entonces voy a empezar saludando a Joana Rodríguez. Hola, Joana, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola, profe, hola, oyentes. Feliz volver otra vez cada mes a estarnos escuchando y con un nuevo libro. Y por el otro lado tenemos a Vanessa Reyes. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, profe, estoy muy bien de volver a grabar con ustedes este podcast, el cual recomienda muy buenos libros y también ayuda a la formación de la literatura en nuestro país. Muy bien, entonces les recordamos nuestras redes para que se comuniquen con nosotros, nos sugieran libros, nos cuenten cómo han visto el podcast, qué puede mejorar, bueno, cualquier cosa. Joana, ¿cómo se pueden comunicar nuestros oyentes? Y nuestras redes son Twitter, @ Radio Barrio Pod, en Facebook, Revelación Galanista. Nuestro número de teléfono es 310-305-4923 y en Instagram nos pueden encontrar como @ Red Rayal Piso Galanista. Listo, bueno, entonces para que nos escriban al WhatsApp y nos envíen, digamos, sus mensajes. Este mes vamos a hablar entonces de un libro. Este mes en realidad era el mes pasado, porque hoy estamos a primero de julio. Este podcast hablaba o quería hablar era sobre el libro del mes de junio, que era un libro de los clásicos de la literatura, o que entre los autores clásicos de la literatura, que es Robert Louis Stevenson, y este cuento que se llama El Diablo en la Botella. No confundir con la versión del Diablo en la Botella de los cuentos de los hermanos Grimm, que suelen provocar, digamos, como esa confusión. No tiene nada que ver. Los cuentos de los hermanos Grimm son distintos. Entonces tenemos aquí a nuestra primera sección, que es la tertulia, en la cual vamos a hablar de este libro. Tratamos de no hacer spoiler para que nuestros oyentes pues queden como con la curiosidad y de pronto quieran leer el cuento. El cuento aparece en PDF, está en cualquier lado en internet, lo pueden descargar y lo pueden leer, como para que sepan dónde conseguirlo. En cualquier librería también se consigue, porque es un cuento clásico. Vamos a hablar sobre el libro del mes. Llega La Tertulia. Bueno, entonces empecemos, Vanessa, ¿cómo te pareció el cuento? ¿Qué te llamó la atención de esta historia? Profe, pues el cuento a mí la verdad me gustó mucho, y me gustó también cuando la esposa del personaje principal siempre estuvo con ella a pesar de todas las circunstancias que empezaron a pasar desde la historia. Y también me parece que es un cuento, una enseñanza muy bonita a todas las personas. ¿Qué dices, Joana? ¿Cómo te pareció el libro? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Bueno, no sé. Bueno, pues primero que todo hay que saber que el libro fue del siglo XIX, y por ser tan antiguo, pues este escritor se lució escribiendo esto y dejando al lector con ganas de saber qué pasa más adelante. Y es muy, muy chévere esta lectura. Bueno, entonces, ¿de qué va la historia? Pues la historia es sobre un hombre que se llama Keawe, que en un mercado se ha encontrado una botella, o le ofrecen una botella, y en la botella hay un diablo, ¿sí? Y pues él tiene sus deseos, digamos, como él quiere, como, o su deseo principal es tener una casa muy bonita, no sé qué, Y digamos, como hacia eso van a estar orientados los deseos de Keawe, hacia la casa. Bueno, luego se le van a presentar otras cosas. Pero esta botella, esto no es gratis. La botella tiene unas condiciones. ¿Se acuerdan de las condiciones, chicas? Pues las desventajas que si él se quedaba con la botella, él se podía ir para, iba ahí, y ya me trabé, iba a arder en el inframundo. Y también que si que él tenía que vender la botella en menos de lo que él había comprado. Y es que es sobre eso que va a girar toda la historia, sobre cómo van a hacer, porque cuando la compran, ya la compran muy barata. Y es lo que tiene atrapado al lector durante gran parte de la historia, ¿sí? ¿Cómo van a hacer para deshacerse de la botella o si se van a ir al infierno o qué va a pasar? Johanna, entonces cuéntanos un personaje con el que te quedes de esta historia. Pues me quedo con el amigo. Con Lopaka, se llama así el amigo de Keawe. Sí, desde el principio, de la parte del principio. Ok, pero ¿por qué te quedas con él? ¿Cuál es el motivo? Porque muestra un poco de la ambición que tiene el ser humano al saber que hay poder en algún objeto sabiendo las consecuencias. Bueno, ¿y Vanessa? Yo me quedo con la esposa de Kawe, Kokua, porque ella, a pesar de que él le contó todo lo que había pasado con la botella, ella se quedó en poder de otra, pues se hubiera ido. Pero el amor como que era más y por eso ella se quedó y ella se iba a sacrificar de irse al infierno solo por él. Bueno, yo me voy a quedar con Keawe, que es un tipo que, pues es ese protagonista de la historia, pero no solo por eso, sino porque además me parece que es un tipo que nunca pierde como la sencillez, como la humildad, a pesar de tanto poder que podría llegar a tener con el tema de la botella, ¿no? En Opio en las Nubes hablaremos sobre el autor. Bueno, llegamos a la sección del programa en la que hablamos del autor. En esta ocasión vamos a conversar sobre Robert Louis Stevenson, el autor británico de esta historia. Joana, ¿qué tenemos? Sobre Robert. Él fue un escritor, novelista, poeta, ensayista británico. Nació en 1850, el 13 de noviembre, y pues normalmente lo que escribía era géneros de novela y cuentos. No se salió de ese ámbito. Sus obras más notables han sido La Isla del Tesoro, Secuestrado, El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. Estos normalmente él escribía cuentos, pues los cuentos suelen ser muy fantásticos. También es que, por ejemplo, este autor lo que trataba era de retratar un poco el alma de la gente, ¿no? Lo que tenemos que resaltar, profe, es que murió de 44 años, joven. Sí, murió muy joven y dejó unas obras tremendas. Algo que ocurría constantemente con Stevenson y bueno, con Joseph Conrad y otra clase de autores era que ellos contaban las historias que ellos mismos vivían, ¿sí? Por ejemplo, pues se subían a un barco, iban a una travesía en barco y sobre eso contaban sus historias. Bueno, vamos a dejar entonces un videito, un extracto de un video tomado de YouTube que nos cuenta un poco sobre la vida de este autor. Robert Louis Stevenson tal vez sea el escritor que con más fidelidad logró que nos encontráramos al leer sus historias cara a cara con nuestras peores miserias. Él mismo debió enfrentarlas al nacer, puesto que tuvo problemas pulmonares que le impidieron leer y escribir hasta los 8 años de edad, y lo obligaron a viajar permanentemente por climas que mejoraran su salud débil y quebrantada. Robert Louis Stevenson nació el 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo, Escocia. Desde su niñez se sintió atraído por la literatura, pero a pesar de haber estudiado ingeniería y leyes en la universidad, terminó dedicándose a las letras. Se convirtió en uno de los grandes narradores del siglo XIX. Entre sus historias se destacan al menos tres obras maestras: La Flecha Negra, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y La Isla del Tesoro. Algunos de sus mejores poemas se encuentran en Jardín de Versos para Niños. Entre sus colecciones de cuentos se destacan De vuelta al mar, Narraciones maravillosas y El diablo de la botella. Nuestros libros hablan entre sí. Llega El recomendado. Ahora pasamos a nuestra sección, los recomendados. Profe, si nos gustó este libro, ¿cuál otro libro nos puede recomendar? Bueno, yo les voy a recomendar seguir con El Motor, con Robert Louis Stevenson, y entonces una de sus obras más famosas, que es El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es como un reflejo de lo que hablábamos hace un rato, de que en el siglo XIX los autores trataban como de entrar en las almas de las personas, ¿no? Y como en esas dualidades, en esas personalidades que tienen los seres humanos dentro de sí mismos. Entonces, aquí nos cuenta la historia de el Dr. Jekyll, que está interesado en sacar de sí como su lado malo, el lado malo de su personalidad, y se inventa una pócima que se la toma, y entonces se convierte en Mr. Hyde. ¿Sí? Y son dos personalidades totalmente distintas. Cuando es el Dr. Jekyll, es un tipo generoso, amable, ¿cierto? Pero cuando se convierte en Mr. Hyde, es un asesino, es un depravado, es un tipo malvado. La trama de la historia también tiene que ver con el tema de que cada vez más Mr. Hyde se va apoderando del Dr. Jekyll, ¿sí? Y bueno, lo que va a pasar, pues ustedes lo van a saber si se toman el reto de leer el libro. Entonces ese es como el recomendado mío para esta edición. Los niños también tienen su espacio en nuestro podcast. Estos son nuestros recomendados para los más pequeños. En nuestra sección de los peques, hoy les tenemos un cuento, el cual se llama El flautista de Hamelin. ¿Ese es un clásico? Sí, es un cuento clásico, el cual también le contaban a nuestros papás, pero es un cuento el cual tiene muchas cosas que ver, cómo nos comportamos nosotros los niños y qué es lo que quieren los papás para sus niños. Y también tenemos unos cuenticos para los niños más pequeños de las casas. El primer cuento, ese es un libro. El primer libro se llama Un beso antes de dormir. Ese cuento se lo contaban, pues, por ejemplo, a los niños cuando se iban a acostar a dormir. Y su autora es Alicia Padrón. También hay un libro, el cual se llama Lily y Molly, que esos son para niños por ahí de 7 a 10 años. En el cual se cuentan las aventuras o travesías que pasaron unas mejores amigas. Y ahí, pues, ahí cuentan más que todo que eran lo que ellas hacían cuando eran pequeñas y cosas así. Y el último cuento del día de libro del día de hoy se llama Un domingo con los dinosaurios. Este cuento también se puede para las edades de 7 a 10 años, el cual se trata de un papá que venía a llevar a sus hijos a ir a ver los dinosaurios, obviamente en un museo, pero pues no pudieron, y entonces él como empieza a contarles qué era lo que había pasado en la era prehistórica. Estos son los recomendados. Vale, listo, Vanessa. Sobre el flautista de Hamelin del que hablabas, pues tú sabes que esos cuentos infantiles tienen varias leyendas negras. O sea, es decir, la historia real es diferente a la que nos contaron. ¿Sí? Una de las leyendas que se cuenta sobre el flautista de Hamelin es que pues no fue ningún flautista el que se los llevó a los niños del pueblo, sino que fueron reclutados para una guerra en la época de las cruzadas, ¿sí? Y entonces esta es una de las tantas historias que circulan sobre las leyendas de los cuentos infantiles como este. Sí, profe. Y yo también, empecé a leer, yo leí ese cuento, fue porque yo me vi un video donde comparaban a Michael Jackson con el flautista de Hamelin, y a mí me quedó como pensando, pues porque sabemos que a Michael Jackson le gustaba mucho andar con los niños y tenía como una casa para ellos y un parque de diversiones. Entonces lo compararon, y entonces yo vi y leí el cuento, y yo también empecé a ver como qué era lo que pasaba, y o sea, lo trataban como de pedófilo, tanto a Michael Jackson como a el flautista. Bueno, ese sí no lo había escuchado yo. Bueno, entonces retomemos El flautista de Hamelin como cuento recomendado. Un domingo con los dinosaurios, también, ¿no? ¿Cuál es el otro? Un beso antes de dormir. Un beso antes de dormir. Y Lili y Molly. Y Lili y Molly. Entonces, estos fueron los recomendados para los peques en nuestro programa. Nuestro libro es su enlace con el cine, la televisión, las series, los cómics. Bienvenidos a La Conexión. Vamos a cerrar nuestra sección con la conexión entre la literatura y el entre la literatura del libro y el cine. Sí, efectivamente, entonces vamos a cerrar nuestro programa con la conexión, en la que hacemos una relación entre el libro leído o entre el autor leído y el cine o la literatura o las series o bueno, la música en general. Aquí al fondo está sonando como una banda sonora de una serie de televisión animada para niños que se llamaba La Isla del Tesoro, basada en el libro de Robert Louis Stevenson. Lo encuentran en YouTube. Es una serie de 8 capítulos en el canal que se llama MondoWorld.es. Es un canal de YouTube en el que están publicado un alto número de cómics y animaciones, no solamente basadas en la obra de Stevenson, sino pues en muchos otros autores y muchas otras obras. Entonces les voy a dejar un pedacito como para que nos quede como la tentación. Entran a YouTube y lo buscan, y seguramente van a tener mucho tiempo para divertirse en estos días de pandemia. Creo que tiene una infección en los pulmones. Debemos actuar rápido si queremos salvarla. Esto es lo que necesitaré. Son estas flores las que ve en este libro. ¿Flores? Dale medicina. Los químicos de estas flores son mejores que cualquier medicina para esta enfermedad. Hiérvanlas con agua y que beba esa solución ahora. Espero que tengas razón. El mundo está lleno de tesoros y sabemos dónde buscar. Ven conmigo. Encontré algo. Quiero tu opinión al respecto. Bueno, y con esto vamos a dejar terminando nuestro programa. A nuestros oyentes les contamos, para que vayan ambientándose con el libro del siguiente mes, que vamos a leer también a otro clásico autor británico, que es Oscar Wilde. ¿Y cuál de sus obras, Joana? Sí, que se llama El Fantasma de Canterbury. Correcto, El Fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Y con esto vamos cerrando nuestro programa. Les agradecemos la atención y los invitamos a participar en nuestras redes, en Facebook, Revelación Galanista, en Twitter, @RadioBarrioPod, y a nuestro WhatsApp, 310-305-4923. Chicas, muchas gracias por la compañía, nos vemos en el próximo mes. Bueno, chao, profe. Chao.